el ayer como un niño te lloré cuando estuve entre tu brazo. No supiste valorar mi verdadero amor. Me tumbabas, me dejabas, yo era tu esclavo. Te burlabas, te reías, pobre ay de mí. No, olvídate de mí, me hiciste sin volver, ya todo ha terminado. Guardo.